Buenas noches, estáis en la Sinfonía de Radio Cucaracha, comunicación inteligente y creativa a través de la vibración invisible de las ondas hercianas. Sintonizáis el 107.3 de la FM si nos escucháis en Oviedo. Podéis escucharnos también a través de la página web de esta radio en internet, www.radiocuca.org, emitiendo desde el culo de Occidente para todo el globo. Bienvenidos. No conocemos la verdad, pero sí parte de las mentiras. Tiene título ni rótulo en la puerta. No es doctor, no es reverendo, no es un maestro, no es un misionero tampoco. No viene a repartir catecismos ni reglamentos, ni a colgarle a nadie una cruz en la solapa, ni a juzgar, ni a premiar, ni a castigar. Viene sencillamente a cantar una canción. No os trae nada nuevo. Sabe que sois ricos y os lo viene a recordar. Y a los que han olvidado su tesoro, viene a abrirles el granero, el palomar y las puertas de la torre. Os trae unas llaves. Viene a derribar murallones, a destruir cercas y vallados, y los portones con trancas del corral. Os trae también una piqueta. Cantará su canción y se irá. Mañana, de madrugada, se irá. Cuando os despertéis vosotros, ya con el sol en el cielo, no encontraréis más que el recuerdo encendido de su voz. Pero esta noche será vuestro huésped. Abridle la puerta, los brazos, los oídos y el corazón de par en par, porque es vuestra canción la que vais a escuchar. Thank you. Un sentido rebuscado tiene tanto o más precio si se le reprocha ser un contrasentido enmarañado. Creo firmemente que jamás canto alguno vale a simple vista tanto como luego cuando se comprende. Giraud de Bourneil, el Trobar Clus. Aquí empieza Trobar Club, un programa de anatomía para el movimiento. Bienvenidos al esqueleto. Bienvenidos a la comprensión del orgánico. Bienvenidos a la ciencia de lo vivo. Bienvenidos a la galla ciencia. Bienvenidos a nuestra canción. No tenemos nada que proponer salvo la vida que arrastra a los seres en la corriente de las evoluciones, que los sitúa y los hace andar según las leyes que rigen la materia que los compone. Esta es nuestra anatomía, estas son nuestras leyes, que no son artificiales y exteriores, sino que derivan de las propiedades inherentes a los distintos estados de la materia. Hoy, como todos los viernes, seguiremos nuestro trayecto a través de las estaciones, de todas las voluntades que anidan dentro de nosotros, de todas las guerras fraternales que se libran dentro de nuestra fisiología. Hoy vamos a centrarnos en un órgano, que es el hígado, parte de un elemento dinámico al que llamamos madera, que no es otra cosa que una etapa en un proceso de cambio y de transformación. El hígado es el comandante de un ejército, el que establece una estrategia y una táctica. El hígado ejerce esta autoridad acumulando y dirigiendo la sangre. El hígado distribuye de forma equitativa todos los recursos. De todas las células de nuestro cuerpo, los hepatocitos, que son las células del hígado, que forman la mayor parte de la arquitectura del hígado, aman la libertad más que ninguna. Necesitan la libertad para cumplir su cometido, para realizarse ayudando a todos los demás órganos y vísceras a cumplir sus propósitos, a través de un mediador que es la sangre. La libertad es su contexto biológico. Si eliminamos este contexto, los hepatocitos sufren. Si ellos sufren, sufre el hombre. Por esta razón, el hígado juega un papel muy importante en la evolución de nuestro ser, en el desarrollo de nuestra personalidad, en la formación de nuestro carácter, en el destino, cuya última consecuencia es la vida misma. Deciros que en inglés hígado se dice liver, que deriva de life, que es vida. hablamos de un elemento que es la madera. Este es un concepto traído de la medicina tradicional china, pero hoy vamos a necesitar otro concepto traído de una ciencia que llaman psicología. Este concepto es el carácter. Para unir estos dos conceptos tan distantes, utilizaremos un tercer concepto, el arquetipo, que es una forma simbólica de representar las cualidades de cada una de las fases o elementos. El arquetipo es un símbolo, solo eso, que representa una realidad y dos verdades, que es, por un lado, que en cada uno de nosotros predomina una fase, es decir, unos órganos, es decir, unas potencias y unas debilidades. Por otro lado, todos tenemos estas mismas fuerzas dentro de nosotros mismos. Hoy investigaremos en esa parte de nosotros. Intentaremos despertar ese carácter en nosotros. Bienvenidos a Trobar Club. Esta es nuestra canción. Escucháis Radio Cucaracha, en el 107.3 de la FM. La metamorfosis es el principio organizador del elemento madera. Impulsado por la aventura de penetrar en lo desconocido, se enfrenta al destino, batallando deliberadamente contra la adversidad para domar lo salvaje. Adaptable, astuta y ferozmente independiente, se lanza ella sola, luchando constantemente para sobrepasar sus límites. Crea un espacio donde el movimiento y la visión sean libres y sin impedimentos. Requiere una multiplicidad de formas, impulsada inexorablemente a recorrer caminos no trazados aún en ningún mapa. transita los salvajes cerros de las montañas, explora cielos colmados de estrellas vestida de astronauta, inicia un negocio de la nada o se embarca en la investigación en campos aún no reconocidos. Subyugada por lo nuevo, curiosa ante lo no probado, está ansiosa por innovar, perfeccionar y revolucionar. La acción empuja a la madera. Ella vence la resistencia con la confianza de la determinación del guerrero, como una locomotora que gana potencia y velocidad precipitándose en su marcha por la vía. La madera arrastra un impresionante poder. Para hacer referencia al concepto de carácter revolucionario, hay que comenzar enumerando lo que el carácter revolucionario no es. Está de más decir que el carácter revolucionario no es una persona que participa en revoluciones. Tal es exactamente el punto de diferencia entre conducta y carácter, en el sentido dinámico. Hay un número de razones que pueden hacer que uno participe en una revolución independientemente de lo que siente, siempre que obre para ella. Pero el hecho de que actúe como revolucionario poco nos dice sobre su carácter. El segundo punto de lo que un carácter revolucionario no es resulta algo más difícil de exponer. Un carácter revolucionario no es un rebelde. ¿Qué quiere decir esto? Nos inclinamos a definir al rebelde como una persona que está hondamente resentida contra la autoridad por no ser apreciada, por no ser querida, por no ser aceptada. Un rebelde es alguien que desea echar abajo la autoridad a causa de su resentimiento y como resultado asumir él mismo la autoridad en lugar de la que la ha derribado. Y es frecuente que en el preciso momento en que alcanza su meta establezca amistad con la misma autoridad que antes había combatido con tanto encono. El carácter autoritario es la estructura de carácter de una persona cuyo sentido de fuerza e identidad se basa en una subordinación simbiótica a las autoridades y al mismo tiempo en una dominación simbiótica de los sometidos a su autoridad. Ello equivale a decir que la persona autoritaria se siente fuerte cuando se puede someter y ser parte de una autoridad que hasta cierto punto respalda la primera. Es inflada y endoseada. Y cuando al mismo tiempo tal persona puede hincharse incorporando a aquellos sometidos a su autoridad. Trátase de un estado de simbiosis sadomasoquista, que le proporciona un sentimiento de fuerza y un sentimiento de identidad. Al ser parte del grande, cualquiera que sea, se hace grande. Si estuviera solo sin nadie, se reduciría a nada. Por esta sola razón, una amenaza a la autoridad y una amenaza a su estructura personal autoritaria es para este carácter una amenaza a sí mismo, una amenaza a su cordura. De ahí que esté obligado a luchar contra esta amenaza al autoritarismo como lo haría ante algo que hiciera peligrar su vida o su cordura. La obediencia es la muerte. Cada instante en que el hombre se somete a una voluntad extraña es un instante arrancado a su propia vida. Cuando un individuo se ve obligado a efectuar un acto contrario a su deseo o se ve impedido para actuar de acuerdo con su necesidad, deja de vivir su propia vida, y mientras que el que manda aumenta su poder vital gracias a la fuerza de los que se le someten, aquel que obedece se aniquila. Se ve absorbido por una personalidad extraña. Ya no es más que fuerza mecánica, herramienta al servicio de un amo. Cuando se trata de la autoridad ejercida por un hombre sobre otros hombres, por un soberano déspota sobre sus súbditos, por un patrón sobre sus obreros, por un señor sobre sus criados, enseguida se comprende que esta personalidad emplea la vida de quienes se le someten para dar satisfacción a sus placeres, a sus necesidades o a sus intereses, o sea, para el embellecimiento y la ampliación de su propia vida en prejuicio de la de los demás. Lo que no suele entenderse tan claramente es la nefasta influencia de las autoridades de orden abstracto, las ideas, los mitos, religiosos o de cualquier otro tipo, las costumbres. Sin embargo, todas las manifestaciones exteriores de autoridad tienen su origen en una autoridad mental. En efecto, ninguna autoridad material, ya sea la de las leyes o la de los individuos, posee su fuerza y su razón en sí. Ninguna se ejerce realmente por sí misma. Todas se basan en ideas. Y si el hombre llega a aceptar su realización tangible en las diversas formas revestidas por el principio de autoridad, es porque primero se doblega ante estas ideas. ¿Quién será el guía del hombre? Él mismo. No se trata de sustituir una coacción por otra, sino de dejar que cada individuo ocupe en el universo el lugar que le ha tocado. Dejar libre curso la actividad propia de los elementos que conforman cada hombre. El fin de la humanidad en general, como el del individuo en particular, no es ser grande, no es ser glorioso, no es trabajar ni hacer algo importante. Como producto del universo, la humanidad surgió un día en él y continuará existiendo hasta que se modifiquen las circunstancias que han permitido su aparición y desaparezca en la eterna sucesión de las transformaciones de la materia, de lo que es. Si la existencia individual es la única razón conocida, el único fin del hombre, ¿no debería éste preservarla, defenderla contra todo y contra todos, sin aceptar jamás que le impongan el más mínimo sacrificio en esta vida, la única cosa que verdaderamente le pertenece? Quien quiera que entorpezca la vida de un hombre, impidiéndole vivir plenamente con todas sus facultades, conforme a todas sus necesidades, comete un atentado contra su existencia, pues si bien no la suprime instantáneamente como la muerte, la disminuye, sustrayéndola de todos los instantes durante los cuales un individuo, cediendo a la coacción, actuó o se abstuvo contrariamente a su propio impulso. En definitiva, todos los momentos en que dejó de vivir su propia vida para convertirse en un instrumento en manos de otros. Comprendiendo que su existencia personal es, para él, la única razón de ser, el único fin, el único objetivo que tiene que perseguir contra cualquier obstáculo, sean hombres o cosas, que tiendan a atacarlo. El hombre, consciente, la defiende con todos los medios de que dispone, amparándose en el derecho que le atribuye el ejemplo de la naturaleza, amparándose en el derecho que le dan las aspiraciones de todo su ser, esforzándose sin cesar por vivir. En esta lucha, más que en cualquier otra, todas las armas deben servir. Por la fuerza o por la maña, el hombre se encuentra en estado de legítima defensa. El fin del hombre es ser hombre. El fin de su vida es vivir. Hay algo más que el carácter revolucionario no es, y es un tanto más complicado que el concepto de rebelde. El carácter revolucionario no es un fanático. En el sentido de la conducta, los revolucionarios son a menudo fanáticos, y en este punto salta particularmente a la vista la diferencia entre conducta política y estructura del carácter, al menos tal como yo me imagino el carácter de revolucionario. ¿Qué quiere significar esto de fanático? No me refiero a un hombre que tiene una convicción. Podría decirse que en la actualidad es de buen tono llamar fanático a cualquiera que tenga una convicción, y realista a quien carece por completo de ella. Creo que es posible definir al fanático como una persona excesivamente narcisista, en realidad alguien muy próximo a la psicosis, depresión mezclada muchas veces con inclinaciones paranoides, una persona que, como cualquier psicótico, está totalmente desconectada del mundo exterior. Pero el fanático ha dado con una solución que lo pone a salvo de la psicosis manifiesta. Ha elegido una causa. No importa cuál sea esta. Política, religiosa, cualquier otra, y vive para endiosarla. Ha convertido esta causa en un ídolo. De este modo, al someterse plenamente a su ídolo, le halla un sentido vehemente a la vida. Una razón para vivir. Pues es su sumisión en donde se identifica con el ídolo, al que ha inflado y convertido en un absoluto. Si buscáramos un símbolo para el fanático, no habría otro mejor que hielo ardiente. Es una persona apasionada y al mismo tiempo extremadamente fría. Está plenamente desconectada del mundo y poseída, sin embargo, por una pasión ardiente, la pasión de participar en lo absoluto y de someterse a éste. Para reconocer el carácter de un fanático, antes que escuchar lo que dice, se debería estar atento a ese particular centello de sus ojos, esa pasión fría, que es la paradoja del fanático, a saber, una total ausencia de conexión mezclada con una adoración apasionada por su ídolo. El fanático está cerca de lo que el profeta llama adorador de ídolos. No hace falta notar que el fanático ha desempeñado siempre un gran papel en la historia y con mucha frecuencia ha adoptado la pose del revolucionario, pues a menudo lo que dice es exactamente o suena exactamente como tal lo que podría decir un revolucionario. El infante recién nacido sigue siendo uno con su medio circundante. El mundo externo todavía no existe para él como una realidad separada de sí mismo. Pero aun cuando la criatura pueda conocer objetos que están fuera de él, continúa desvalido durante largo tiempo, y no podría sobrevivir sin la ayuda de la madre o el padre. Esta prolongada necesidad de ayuda del ser humano, en contraste con el animal de corta edad, constituye una de las bases para su desarrollo, pero también enseña al niño a apoyarse sobre el poder y a temerlo. Normalmente, en los años que median entre el nacimiento y la pubertad, los padres son los que representan el poder y su doble aspecto, el de ayuda y el de castigo. Alrededor de la época de la pubertad, la persona joven ha alcanzado una etapa de desarrollo en la que puede defenderse por sí sola, y ya no debe necesariamente a sus padres su existencia social. Puede independizarse económicamente de ellos. En muchas sociedades primitivas, la independencia, particularmente de la madre, se expresa por medio de ritos de iniciación, los cuales no afectan, sin embargo, la dependencia del clan en su aspecto masculino. La maduración de la sexualidad es otro factor que promueve el proceso de emancipación de los padres. El deseo sexual y la satisfacción sexual ligan a una persona con quienes están fuera de su familia. El acto sexual propiamente dicho es un hecho en que ni padre ni madre pueden prestar ayuda, en el que la persona joven está totalmente librada a sus medios. Aún en las sociedades en las que la satisfacción del deseo sexual se posterga hasta 5 o 10 años luego de la pubertad, el deseo sexual ya despierto hace nacer un anhelo de independencia y produce conflictos con las autoridades familiares y sociales. La persona normal adquiere este grado de independencia muchos años después de la pubertad, pero resulta innegable que esta clase de independencia, aun cuando una persona puede ganarse la vida y casarse y criar sus propios hijos, no significa que se halle en un estado de verdadera libertad e independencia. Como adulto, sigue siendo bastante desvalido, y en muchos sentidos procura encontrar fuerzas que lo protejan y le den certidumbre. El precio que paga por esta ayuda es que se hace dependiente de esas fuerzas, pierde su libertad y retarda el proceso de crecimiento. De esas fuerzas toma prestado su pensamiento, y hace otro tanto con sus sentimientos, sus metas, sus valores, a pesar de vivir bajo la ilusión de que es él quien piensa, sienta o elige. La libertad y la independencia existen solo cuando el individuo piensa, siente y decide por sí mismo. Lo podrá hacer de modo auténtico únicamente cuando haya alcanzado una relación productiva con el mundo que lo rodea, que le permite responder de una manera auténtica. Este concepto de libertad e independencia se puede hallar en el pensamiento de místicos radicales como en las ideas de Marx. El más radical de los místicos cristianos, el maestro Eckhart, dice: ¿qué es mi vida? Aquello que es movido por sí mismo desde adentro. Lo que es movido desde afuera no vive. O de otro modo, si un hombre decide o recibe algo desde afuera, está mal. Uno no debería aprender a Dios ni considerar lo exterior a uno mismo, sino como algo propio y que está dentro de nosotros. Con un tono similar, aunque no teológico, Marx dice: un ser no se considera a sí mismo independiente si no es su propio amo, y es su propio amo solo cuando debe su existencia a sí mismo. Un hombre que vive del favor de otro se considera un ser dependiente. Pero vivo completamente del favor de otra persona cuando, además de deberle la continuación de mi vida, le debo su creación, cuando tal persona es su fuente. Mi vida tiene necesariamente una tal causa por fuera de sí misma, si no es mi propia creación. O como dice en otra parte, el hombre es independiente solo si afirma su individualidad como un hombre total en cada una de sus relaciones con el mundo, viviendo, oyendo, oliendo, probando, tocando, pensando, queriendo, amando. En resumen, si afirma y expresa todos los órganos de su individualidad. La independencia y la libertad son la realización de la individualidad, no sólo la emancipación de la coerción o la libertad en cuestiones económicas. El problema de cada individuo es precisamente el nivel de libertad que ha alcanzado. Freud, en la creencia de que el camino hacia la salud mental reside en la superación de la fijación incestuosa en la madre, declaró que la salud mental y la madurez se basan en la emancipación y la independencia. Para él, ese proceso se iniciaba con el temor de ser castrado por el padre y terminaba con la incorporación de las órdenes y prohibiciones paternas en el propio yo, superyo. De allí que la independencia, es decir, respecto de la madre de uno, se alcance solo parcialmente, en tanto que la dependencia respecto del propio padre y las autoridades sociales que se mantienen a través del superyo. El carácter revolucionario es el que está identificado con la humanidad, y por lo tanto trasciende los estrechos límites de su propia sociedad, y en virtud de ello es capaz de criticar su sociedad o cualquier otra desde el punto de vista de la razón y la humanidad. No se haya aprisionado en la adoración parroquial de aquella cultura a la que pertenece por nacimiento, que solo es un accidente de tiempo y geografía. Es capaz de observar su medio con los ojos abiertos, con los ojos de un hombre que está despierto y se encuentra su criterio para juzgar lo accidental en aquello que no es accidental, en las normas que existen dentro de la raza humana para que éste se rija. El carácter revolucionario está identificado con la humanidad. Tiene también una profunda reverencia ante la vida, una profunda afinidad con la vida y un gran amor por ella. Es verdad en la medida en que nos asemejamos a otros animales, que nos aferramos a la vida y luchamos contra la muerte. Pero aferrarse a la vida es algo muy distinto a amar la vida. Esto se puede verificar aún más si consideramos el hecho de que existe un tipo de personalidad que siente atracción por la muerte, la destrucción y la declinación. Hitler constituye un buen ejemplo histórico. Este tipo de carácter puede ser llamado necrófilo. La atracción por la muerte y la destrucción puede no ser consciente en una persona, pero se puede inferir en sus acciones. La necrofilia es la perversión verdadera, la de tender a la destrucción mientras uno está vivo. Thank you. El carácter revolucionario es capaz de decir no. O para expresarlo de otro modo, el carácter revolucionario es una persona capaz de desobedecer. Es alguien para quien la desobediencia puede ser una virtud. Para explicar este punto, podría comenzar con una afirmación que suena arrolladora. La historia humana comenzó con un acto de desobediencia y puede concluir con un acto de obediencia. Al decir que la historia humana comenzó con un acto de desobediencia, me refiero a las mitologías hebrea y griega. En la historia de Adán y Eva hay una orden de Dios de no comer del árbol, y el hombre, o más bien la mujer para ser exactos, es capaz de decir no. Ella es capaz de desobedecer y aún de persuadir al hombre de que comparta su desobediencia. ¿Cuál es el resultado? En el mito, el hombre es expulsado del paraíso, lo que equivale a decir que es expulsado de la situación preindividualista, preconsciente, prehistórica y, si se desea, prehumana, una situación que puede ser comparada con aquella del feto dentro del vientre materno, y es expulsado del paraíso y puesto forzadamente en el camino que lo lleva a la historia. En el lenguaje del mito, no tiene permiso para volver. En realidad es incapaz de volver, pues una vez que ha sido despertado el conocimiento de sí mismo, una vez que tiene conciencia de sí mismo y se sabe un ser separado de los otros, de la naturaleza, el hombre ya no puede volver a la armonía primordial que existía antes de haber comenzado a tener conciencia de sí. Con este primer acto de desobediencia comienza la historia del hombre, y este primer acto de desobediencia es el primer acto de libertad. Los griegos usan un símbolo diferente, el símbolo de Prometeo. Es Prometeo quien roba el fuego de los dioses y comete un crimen. Cometiendo ese acto de desobediencia, con este acto de darle el fuego al hombre, se inicia la historia humana, la civilización humana. Los hebreos y los griegos enseñaron ambos que el empeño del hombre y la historia humana comenzaron con un acto de desobediencia. La desobediencia es un concepto dialéctico, pues todo acto de desobediencia es en realidad un acto de obediencia, y todo acto de obediencia un acto de desobediencia. ¿Qué deseo decir con ello? Que todo acto de desobediencia, salvo que sea vana rebelión, es obediencia a otro principio. Desobedezco al ídolo porque soy obediente de Dios, desobedezco a César pues soy obediente a Dios, o si se habla en lenguaje no teológico, pues obedezco a principios y valores a mi conciencia. Puedo desobedecer al Estado porque soy obediente a las leyes de la humanidad. Y soy obediente, por cierto, que siempre estaré desobedeciendo a otra cosa. No se trata en verdad de un asunto de desobediencia u obediencia, sino de a qué y a quién se obedece o desobedece. Se deduce que el carácter revolucionario en el sentido en que empleo la expresión no es necesariamente un tipo de carácter que solo tiene cabida en el campo político. El carácter revolucionario existe, por cierto, en política, pero también en religión, arte, filosofía. El carácter revolucionario puede encontrarse, por cierto, en un hombre que no figura en ninguno de estos campos, en un hombre cuyo sí es sí y cuyo no es no. Es aquel capaz de ver la realidad tal como el niño del cuento de Andersen, en el nuevo traje del emperador. Vio que el emperador estaba desnudo y lo que dijo respondía exactamente a lo que había visto. Según se dice, la libertad individual produciría un espantoso caos. ¿Será pues caótico el universo? En el universo se solapan incesantemente la acción y la reacción. A periodos evolutivos lentos suceden súbitas alteraciones. El cataclismo, al destruir seres de una especie, da origen a una nueva especie. El universo no es un orden ni es un desorden. El universo es vida. Si los gigantescos astros y las multitudes de cuerpos que pueblan la inmensidad se mueven sin otra ley que la de su propia naturaleza, ¿no será posible concebir que también el hombre es capaz de vivir según la ley de su organismo, sin que de esta libertad resulten los extraordinarios desastres que nos presagian? Solo los ignorantes imaginan que si una poderosa mano celeste no lo retuviera en sus lugares respectivos, el sol, la luna y las estrellas caerían sobre la tierra como simple granizo. La composición de los cuerpos celestes, su tamaño, su peso, la fuerza de atracción que desprenden y que otros cuerpos ejercen sobre ellos, todas estas causas y muchas otras nos dejan a los astros la libertad de chocar entre sí. Ninguno necesita barreras. Su propia constitución los mantiene donde se encuentran. No hay otros secretos en todo el universo. Cada individualidad se comporta según lo que es y las individualidades humanas no son la excepción. La supuesta sabiduría que pretende dirigirlas, desviándolas del tipo de actividad propia a su organismo para obligarlas a ejercer una distinta, para la cual no son aptas, solo puede producir confusión y sufrimiento. La vida universal es el resultado del movimiento incesante de las individualidades moleculares que se agregan según su composición y según los entornos en que se encuentran. De igual modo, el hombre consciente se une a sus semejantes, según sus necesidades, y las asociaciones humanas se forman y se disuelven y se vuelven a formar según se manifiesta su utilidad. Si la ciencia no nos muestra señal alguna de un gobierno en el universo, ¿por qué razón pensar que solo el hombre debe ser la excepción? ¿No será, por el contrario, más inteligente concluir que, liberado de obstáculos, se comportaría como todos los cuerpos que existen en la naturaleza, siguiendo la ley que en ella reside, no como una orden emanada de una autoridad exterior, sino como una necesidad de su propio ser? Soy el poeta del cuerpo y el poeta del alma. Los placeres del cielo son míos y los tormentos del infierno también. Los placeres los injerto y los prolongo en mí mismo. Y los tormentos los traduzco a una lengua nueva. Soy el poeta de la mujer y el poeta del hombre. Y digo que es tan grande ser hombre como ser mujer. Y que nada es tan grande como ser la madre de los hombres. Canto la canción del crecimiento y del orgullo. Ya nos hemos arrastrado y escondido bastante. Yo soy el que camina por la noche que empieza y que se agranda. Y grito al mar y a la tierra, perdidos en la noche como yo. Noche, apriétame contra tu pecho desnudo. Apriétame contra tu pecho desnudo. Noche nutricia y magnética. Noche de vientos australes. Noche de grandes astros solitarios. Noche callada que me guiñas. Noche loca y desnuda que me buscas. Tierra, sonríe. Sonríe con tu aliento fresco. Tierra voluptuosa de bosques adormitados y vaporosos. Tierra de crepúsculos muertos. Tierra de crestas hundidas en la niebla. Tierra bañada con la leche azulenca de la luna llena. Tierra de luces y de sombras que jaspean la corriente del río. Tierra de nubes límpidas y grises que mi amor abrillanta y enciende. Tierra de profundos barrancos y llena de flores de manzano. Sonríe, sonríe porque tu amado llega. Amor me diste generosa y amor te devuelvo. Amor indescriptible y apasionado. Solo queda una vela encendida en medio de la tarta y se quiere consumir. Ya se van los invitados, tú y yo nos miramos sin saber bien qué decir. Nada que descubra lo que siento, que este día fue perfecto. Quiero llorar. hasta aquí llegó nuestra canción. Esto fue Trobar Club, un programa de anatomía para el movimiento en la sinfonía de Radio Cucaracha en el 107.3 de la FM. Normalmente después de nosotros hay un programa que se llama Insurgentes, que presenta Ramón, que es uno de esos tipos que tienen la desgracia de haberse topado continuamente en sus vidas y a los que les espera un marrón considerable por haber hecho una cosa de sentido común, que es defender su propia integridad ante la agresión de una banda armada llamada la Guardia Civil, y que ahora tienen un grave problema. Normalmente no suele venir y solemos poner música durante esa hora. Hoy vamos a aprovechar la ocasión para enseñarle a un compañero cómo se funciona con esta radio, porque cualquiera de los que estáis al otro lado puede venir aquí y hacer su propio programa, y solo tiene que venir el lunes a las 8 a la asamblea de la radio, pasarse por aquí, ver el estudio, ver el cómo funcionan las cosas, y puede venir aquí y decir lo que le dé la real gana. Si todavía queda alguien en Oviedo que tiene algo que decir, esta es su casa. soul devoted all to you. Stars are brightly shining.